Muy buenos días, Quito. Desde este Quito bipolar, te extrañamos, Cachita. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, un domingo más del Como Tú. Un programa que huele a amor, a romance, a... ay, no sé qué aroma tiene el amor, pero... de que estamos enamorados. Una semana muy intensa, muy interesante en esta carita de Dios. Le extrañamos a nuestra querida Cachita, que no se encuentra con nosotros en esta mañana porque anda llanta baja. Así como lo escucharon, se torció el pie y está en cama. Saludos, mi Cachita, recupérate pronto, que ya te extrañamos. Y tampoco se encuentra con nosotros nuestra querida Estrellita. Pero si de compañeras hablamos, quien sí está por aquí, nuestra querida Wendy hermosa. ¿Cómo estás, Wendy? Muy buenos días. Muy buenos días, Franklin, muy buenos días a todos los radioescuchas. Me encuentro muy contenta porque es un día maravilloso, y no solo por el hecho de que es un domingo, un día de descanso para muchos, otros un día de trabajo, pero es un día muy bonito. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema súper interesante que al menos a todos los ecuatorianos nos tiene como conectados, nos ayuda a sacar esos sentimientos de los cuales estamos llenitos. Así es, así es. Hoy nuestro sentido y querido homenaje al Ruiseñor de América, JJ, y lo vamos a hacer de la forma como lo iniciamos, con el pasillo. Y para que vean que no solo existen pasillos antiguitos, existen modernos. Estuvimos escuchando Soñando con Quito. Por eso digo, esta semana intensa le damos este saludo a nuestra querida capital con un pasillo hermoso, composición de Alex Alvear, interpretado por Eleonor Bianchi, María Tejada y Rita María. Estas tres señoras que se lucen, definitivamente se lucen. ¿Te gustó el tema, mi querida Wendy? Sí, aparte que Alex Alvear canta muy bonito, es como darle una nueva mirada, se podría decir, al pasillo, darle una... un aire fresco, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, ajá. Sí, a mí al menos me encanta. Y yo que vivo enamorada de Quito, me encanta. Como anillo al dedo. Hablando de quiteños y quiteñas, también un saludo a nuestra querida Juli Cárdenas, que no nos pudo acompañar en esta mañana de domingo, y también a nuestro querido amigo Carchense, nuestro musicólogo, que hubiese él estado aquí perfecto hoy día para hablar de este tema, como musicólogo que es Johnny Sánchez, ¿no? Mi querida Wendy, ¿sabes que en esta semana que ha habido entre disputas y peleas, y hasta suena feo la palabra bronca, pero sí, hubo broncas hasta en el municipio entre nuestros representantes de la ciudad, creo que viene bien esto, hablar un poco del romance, un poco de esto que nos identifica tanto como el pasillo. Pero te contaré, ¿no?, como anécdota personal. Sabes que yo no sabía qué era el pasillo sino hasta que entré a trabajar con nuestros amigos de Código Randy, con el Bolívar Ancha Luisa, el Edison Anchundia y el Agustín Zumikinga. Ya sabía del pasillo en sí, pero no le tenía tanto precio hasta que pude compartir con estos amigos. Ese fue mi tropiezo con la música ecuatoriana, verás. ¿Ya? Es que resulta que yo como buen rockero, o sea, de los malotes, típico melenudo que anda por la calle, no le tenía mucha atención, no le prestaba mucha atención a la música, no ecuatoriana, sino a la música antigua, por decirlo de alguna forma, ¿no? No le prestaba mucha atención, o al menos no le prestaba la atención necesaria, pero sí me gustaba, pero era así como muy, muy, muy de ladito, ¿no? Y trabajando con ellos, y descubrir que el pasillo se baila. ¿Sabías eso, que se baila? ¿Ahora que hago danza? Sí, antes no. ¿Te das cuenta? Entonces, al descubrir eso, me di cuenta que este género, este ritmo tan nuestro, tan hermoso, tiene más que vida, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Y me di a mí mismo dos cachetadas y me dije, mí mismo, has desperdiciado la vida no prestándole la oreja a este ritmo tan hermoso. Sí, y ¿sabes qué es eso mismo? El hecho de que le tenemos como estereotipado, que solo los pasillos o la música de este tipo es para tomar. Sí, es, sí. Tienes una fiesta, ponme Julio Jaramillo que me quiero hacer miércoles. Ajá. Cosas así. O que es música antigua, es música de los abuelitos. Ajá. Pero no, en absoluto. Además que se han sumado muchos artistas que han ayudado a darle, como decíamos, una mirada fresca al pasillo. Uh-huh. Hay que recalcar que hubo mucha gente muy muy talentosa que pudo darle, ¿qué se podría decir?, como una voz a los sentimientos. Entonces, uh-huh, eso es lo que nos caracteriza al alma ecuatoriana. Así uh-huh es, así es. Y hablando de alma ecuatoriana, pues qué más ecuatoriano que si escuchamos a esta señora. No estoy seguro si es guayaquileña. Dame buscando algo de información de Fresia Saavedra, tú que estás por ahí con la computadora, por si acaso. Pero yo les invito, hasta que nuestra querida y preciosa Wendy Hermosa nos encuentre información sobre Fresia Saavedra, escuchar un pasillo interpretado por ella, algo espectacular en vivo, con el tema No Pretendo. Así que no pretendan cambiar de radio, porque estamos aquí en los 940 AM y a través de la www.casadelacultura.gob.es. Este programa es dedicado al amor. Volvemos en el Como Tú. Si hablamos de trilogías, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la trilogía más conocida a nivel mundial, precisamente por lo que representa. También en las artes marciales hablamos de el cuerpo, la mente y el espíritu. J.L. Tolkien tiene su mejor obra, El Señor de los Anillos, a modo de trilogía. Y el pasillo no se podía quedar atrás. Las cosas que yo podría decirles que con la perfección se manejan, están hechas en trilogía. Para empezar, tiene una poesía espectacular. Luego viene la composición musical, que tiene que ver con este aire que le da, este aire de romance, le da la música que merece esta poesía. Y la interpretación no se podía quedar atrás. De esa forma escuchábamos a la señora Fresia Saavedra con su tema No Pretendo. Y yo ya hice mi deber, ya busqué rapidito quién es Fresia Saavedra para los... Supongo que son pocos los ecuatorianos que no saben quién es Fresia Saavedra. Entonces, para ellos va esta información. Fresia Saavedra es una de las figuras más relevantes de la música nacional. Ha grabado infinidad de discos y canciones y ha paseado su voz por todo el Ecuador y el exterior. De hecho, Fresia Saavedra estuvo cumpliendo hace unas 3 semanitas más o menos ya 82 años. Imagínate tú, Frank. ¡Wow! Fresia Raquel Saavedra Gómez nació en Guayaquil el 8 de septiembre de 1933. Es decir, que hace unas 3 semanitas más o menos estuvo cumpliendo ya 82 años. Imagínate tú. Oye, y mucha gente tuvo la oportunidad de disfrutar de su voz y su presencia aquí en los domingos de Casa Abierta, algo que lo organiza esta, tu Casa de la Cultura Ecuatoriana, el segundo domingo de cada mes, y pudieron disfrutar de su presencia, su voz, su encanto, todo eso. Qué increíble, ¿no? Una de las mejores cantautoras. Así es, y precisamente a uno de los periódicos más conocidos de aquí del Ecuador, le dio una entrevista en el que ella decía: yo tengo 80 años bien caminados, bien cantados y con alegría y felicidad. Y sin duda, sus canciones son el reflejo de la alegría, la felicidad, el sentimiento que le ponía a las letras, ¿no? Oye, antes de continuar ya con nuestro programa, hablando de esto, ¿no? Del amor que nos deja el pasillo, esta genialidad de esta música tan espectacular. Yo quiero enviar un saludo por esto, nos deben estar escuchando a través de la web, la www.casadelacultura.gob.es. ¿Adivina dónde? ¿En dónde? En un pueblito que a mí me encanta, se llama Pilaló. Mi familia está reunida este rato allá. Justo es de la Tacunga, unas 3 horas vía la costa, ¿no? Vía Quevedo, vía La Maná. Están este rato reunidos y nos deben estar escuchando. Yo quiero enviarle un saludo a mi abuelo porque a él sí le escuchaba de chiquito. Cogía su guitarra, interpretaba estas canciones, se le iban las lágrimas. Y para él le tengo preparado una sorpresa bastante grande. ¿Ya? Ya. Verás, más adelante, ya en unos minutitos, vamos a seguir completando toda esta información. Yo les voy a invitar a escuchar algo de los hermanos Miño Naranjo. No sé si tal vez por ahí tienes un poquito de información de ellos, porque ellos interpretan un tema que se llama Veneno de Amor, que en realidad es una poesía. Así que si el pasillo habla del amor, también habla del desamor, ¿no? También habla de todos estos sentimientos que afloran cuando alguien siente el latir más profundo en compaginado, o se puede decir también enlazado a otra persona. Sí, y en cuanto a lo que tú me decías, que el como tú está llegando a Pilaló, puede llegar a todos los lugares que deseemos a través del 940 AM y de nuestra página web www.casadelacultura.gov.es. Entonces ahí estamos transmitiéndonos en este momento y pueden escucharnos donde quiera que estén. Así es, pues ya rompiendo las barreras de la distancia y las fronteras, de esta forma también se pueden contactar con nosotros, ¿no? Nos pueden buscar en Facebook como mi querida Wendy. En Facebook como tú _radio, en Twitter @ como tú radio, y cualquier contacto, cualquier sugerencia que nos quieran hacer llegar, nos pueden escribir al comoturradio@gmail.com. Es fácil que se contacten con nosotros. Mientras tanto, ahora sí, les invito a escuchar algo de los hermanos Niño Naranjo, Veneno de Amor. ¿Te parece bien? Me parece correcto. Ya, volvemos en el Como Tú. Disfruten de este tema y abracen. Si están con alguien cerca, aprovechen, abracen, que son gratis. Volvemos en el Como Tú. El veneno

de instrumentos musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Más vida, más animales, más naturaleza, más Ecuador. Infórmate, aprende y educa con Más Vida Magazine, una revista pro vida. Recuerda que con tu colaboración apoyas a Ende Ecuador para que continúe con su labor a favor de los animales. Suscríbete y entérate más en www.masvida.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tranquilo! Regresamos de la pausa. Triste y pensativo me alejé. Llevo destrozado el corazón por esta ausencia larga y fatal que al marchar mi vida te dejé y con ella toda mi ilusión. No sé por qué partí, dejando aquí mi bien, todo mi amor cifrado en ti. No sé por qué partí mi bien. En otros brazos te encontré, solo penas, como si fueran cadenas, me aprisionan sin clemencia por lo ingrata que eres tú. Y haciendo referencia a una radio colega y amiga, la dinastía Jaramillo y algo más, escuchábamos al señor Pepe Jaramillo con su tema Ausencias. A Pepe Jaramillo, ¿cómo se lo conocía originalmente, musicalmente hablando, mi querida Wendy? ¿Sabes cómo? Pero claro, a Pepe Jaramillo se lo conocía como el señor del pasillo. Y con obvias y justas y merecidas razones, ¿no? Así esa es. Voz, esa interpretación, pues nos deja este temazo. Así puedo decirles, un temazo. Oye, pero a mí siempre me ha dado curiosidad, ¿por qué el pasillo? ¿Por qué el nombre del pasillo? ¿Por qué todo esto? O sea, no sé, no entiendo. Tal vez sepas tú, ilústrame. Sí, yo también estaba averiguando un poco más, porque si bien antes yo tenía esa concepción de que el pasillo solo es para cuando vamos a tomar y que solo expresa sentimientos, no sabía más allá. Sin embargo, investigando por ahí, me encontré que el pasillo es un género musical urbano que se deriva del vals europeo y llega a territorios ecuatorianos con las guerras independentistas de principios del siglo XIX. Vea eso. Actualmente el pasillo se caracteriza por el acompañamiento de guitarras y requinto, aunque también son populares las versiones y la letra que estos tienen. Y cómo no, si son la expresión pura del sentimiento. Oye, hay que hablar también de todos estos nuevos intérpretes, ¿no? Que también algunos se han atrevido a componer nuevos pasillos, así que no se quedó en el pasado ni en el olvido. Así es. Además que, como hemos venido ya reiterando, es algo que nos caracteriza. De por sí los ecuatorianos y los latinos somos puro corazón, entonces esto nos queda como anillo al dedo. Y claro, si tú te das cuenta, siempre estamos tratando de hacer poemas o composiciones, ¿qué se podría decir? Musicalizadas. Ah, sí, sí. Así se le denomina también al pasillo. Sí. Uh-huh. Yo alguna vez estaba conversando con una gran amiga, Mayari Granda, vocalista de Los Decapitados, una de las rockeras y poetisas más insignes de la ciudad. Y hablábamos con ella precisamente acerca de esto del pasillo, ¿no? Y le decía que los pasillos son música, son poesías hecha música. Y ella me dijo una frase que para mí fue como sentencia. Me había dicho, toda poesía tiene su propio ritmo. Cuando me dijo eso fue como haber recibido un baldazo de agua fría. Oye, no tiene razón. En realidad, una buena poesía no necesita que le estemos poniendo arreglos musicales, porque de por sí ya lo tienen. Ahí está un claro ejemplo, uno de los pasillos que, por suerte, más bien, por mala suerte, no lo vamos a escuchar este día, que es el... se me escapa, que es del Medardo Ángel Silva. Se me escapó, Wendy, ayúdame, por favor. Es El alma en los labios. ¿Te acuerdas? Sí, ya me acordé. Gracias, gracias. Justo se me estaba escapando. Y eso en realidad es la muestra de que la poesía, o sea, tiene su propio ritmo, ¿no? Porque claramente tú piensas en eso y ya solitas vienen las frases y vienen con la música que todo el mundo la debe haber interpretado. Oye, pero hablando de poesías, de canciones con poesías, hay una que me encanta. ¿Cuál? La canción precisamente que le escribió su esposo a la señora Carlota Jaramillo, Sendas Distintas. ¿Ya? ¿Te has puesto tal vez a analizar un poquito acerca de esta canción alguna vez? Analizarle como tal no, solo la he escuchado y me parece algo maravilloso. Pero si quieres, lueguito le hacemos un ejercicio. Un ejercicio, sí. Para ver qué nos sale, ¿no? Uh-huh. ¿Ya? Oye, pero sí está de escuchar, ¿no? Aprovechando que estamos en nuestro bloque, La Dinastía Jaramillo y algo más. Escuchemos de nuestra queridísima insigne Carlotita Jaramillo. Ahorita te pongo así, rapidísimo. ¿Sabes de dónde era Carlotita Jaramillo? ¿De qué parte de la zona de aquí de Pichincha era? No, ¿de dónde? Una pista más. Es de la mitad del mundo más abajito. Tiene hasta un museo en su honor en la casa donde habitaba. ¿Por más aquí? No, más abajo, digo. Más al norte, más bien, ya. Allá. No, ¿dónde? Verás, si tú bajas un poquito más allá de la mitad del mundo, llegas a Calacalí. Ay, Carlotita Jaramillo tiene un museo. Es más, te invito a que asistas y que lo veas y lo disfrutes. Ahí está su historia plasmada en la vivienda donde ella precisamente compartió, ¿no? Me hubiera gustado mucho a mí poder tomarme una foto con ella. Lastimosamente, como te digo, mi idiosincrasia no me permitió darme cuenta de lo maravilloso que es este ritmo y no pude por lo menos tratar de buscarle para tomarme una foto con ella, ¿no? A pesar que no hace muchos años se fue de este mundo terrenal. Pero ahora sí, escuchemos Sendas Distintas en la interpretación genial de Carlotita Jaramillo. Distintos los dos, Qué distintos los dos, tu vida empieza y yo voy ya por la mitad del día, del mes, del año. Del día. Y tú ni siquiera vives todavía y yo ya de vivir tengo pereza. Oye, qué espectacular la letra. O sea, ¿te das cuenta que lo único que estaba cantando en una realidad que ellos vivían, ¿no? Que esta pareja vivía, pero llega y queda, ¿no? Tú que tienes la letra, Isito, cuéntame, ¿qué más o menos tiene? ¿Cuántas estrofas? ¿Qué composición? ¿Qué tipo de versos? Tiene 4 estrofas. De hecho, es un poema bastante cortito, pero con un... Solo con leerlo, si yo no supiera la canción, solo con leerlo me quedaría extasiada. Por ejemplo, el último verso dice: qué cerca y qué lejano. Yo soy el viejo soñador, tú la niña apasionada. Que cantando en la luz vas como ave, mas al mirarte cerca me figuro que soy yo un castillo abandonado. ¿Ves? Eso que todavía no acabo. Wow. Si solo con eso yo me quedo extasiada. ¿Ya? Ajá. Y es el ¿qué se podría decir? El común de muchos pasillos tener esta letra tan sentimental. Sí, sí, en realidad sentimiento puro. Y como tú dices, relacionarlas con el trago, qué grave error. Y a mí, por ejemplo, a veces sí me da un poquito de tristeza de que hay radios, colegas y programas, colegas que incitan, ¿no? Es que esta música es pa'l chupe. Ahí está claramente un programa que hablan de esos aparatos antiguos que eran para poner música con una moneda. Entonces decían... este aparato sin moneda, entonces, ¿cómo que te incitan, no? Y cuando ponen esta música siempre le acompañan de esos efectos de sonido como que están sirviendo un líquido en algún vaso, no me gusta. En realidad para mí hasta le pierde el gustito, ¿no? Claro, más que todo le vamos dando indirectamente otro sentido a la música y al pasillo. Sin embargo, sí hay que reconocer que cuando se escuchaba los pasillos, cuando estaban en su boom, era muy, muy tradicional, se podría decir, escuchar las rocolas. Sí, sí. Entonces, tú ponías tu monedita y ponías lo que querías escuchar. A mí no me tocó, pero sí he visto y sí me hubiera gustado tener esa experiencia. ¿A ti te tocó ver o disfrutar de las rocolas? Sí, alguna vez pude ver de estas máquinas mágicas. Y es más, me enamoré alguna vez de una de estas máquinas, cosa que hasta ahora ando en mente, de comprarme una o en su defecto tratar de armarme alguna rocola, porque me parecen hasta geniales el diseño y todo eso y todo lo que representa, ¿no? Dejando de lado, pues, el lado del alcohol, al cual no le entro ni le comparto bajo ningún concepto. Pero esa es otra historia, ¿no? No sé si por ahí tal vez podamos compartir algo más de música que se viene, pero más adelante. Tú creo que tenías por ahí un poquito de información que me querías compartir. Sí, continuando con la explicación. Ah, gracias. Volvemos deberíamos a la ponerle una canción así. To, to, to. Sí, sí, sí. Volvemos a la escuela. Momento cultural. Ya. Momento. No, continuando con lo que estábamos hablando acerca del pasillo, me enteré que el pasillo es uno de los géneros mestizos, a diferencia de los otros géneros que tienen tintes indígenas, como son el San Juanito y el Yarabí. El pasillo no tiene ninguna asociación con raíces indígenas o afroamericanas. No, uh-huh. O sea, es básicamente un ritmo español que vino y se mestizó acá, pero sin raíces indígenas, en poquitas palabras, ¿no? Así es. Los pasillos en su época se asemejaban mucho a la música que escuchaban los criollos, más no a la música que escuchaban los mestizos o los indígenas. Y creo que es por el mismo hecho de que tiene relación con los vals. Ah, es claro, un poco más de sangre europea. Europea, ajá. Ajá. Ya, interesante, ¿eh? Yo sí debo decir que, por ejemplo, el vals me gusta bastante, pero el pasillo ese sí me encanta. En realidad me encanta, no puedo fingir ahora el gusto que le tengo. Le cogí el gustito tarde, pero a la larga le cogí. Sí, y sabes que una de las funciones del pasillo era ser bailado en los salones, en los grandes salones. Uh-huh. Ajá. Sí, verás, y alguna vez les pregunté a mis queridos amigos profesores de danza, al Agustín y al Edison Anchundia, Agustín Yumikinga y Edison Anchundia, un saludo a ellos. Bien. Y a sus agrupaciones. Les pregunté el por qué el nombre de pasillo, y ambos me dieron una explicación que va en base al ritmo, ¿no? El uno me dijo una explicación de que Agustín me había comentado de que pasillo era porque en las familias, en las grandes familias o en las familias donde se bailaba esto, eran en las casas antiguas que tenían esos pasillos grandes, esos corredores grandes, y ahí se bailaban, ¿no? Entonces, por eso era el nombre de pasillo. En cambio, Edison me dio me dijo algo completamente diferente. Me dijo que era porque para bailar el pasillo hay que hacer un pasito muy corto, muy chiquito. O sea, es un pasito casi balseado, pero más, un poquito más acelerado. Entonces, cada uno me dio estas dos interpretaciones. ¿Cuál será? Pues se los dejo a su gusto, ¿no? Uh-huh. Aunque los dos quedarían bien como, ajá, explicación. Sí, sí, sí. ¿Eh? Oye, mi Wendy, ¿qué tal si ahora ya está muy hablado? Vamos con algo de otro Jaramillo más. ¿Qué me dices? A ver, ¿con cuál? Ahora te invito a escuchar, aunque no estoy seguro si es pasillo, me haces falta, amigo Johnny. Creo que más bien parece un vals cuando llora mi guitarra. A propósito de, porque gracias al cumpleaños de este caballero JJ es que tenemos este día, ¿no? Escuchemos Cuando llora mi guitarra, interpretado por Julio Jaramillo. Volvemos en el Como Tú. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras,

1537 veces. Eso nos decían los guardarraya, desde su disco, ¿no? Un pasillo hecho por rockeros, ¿ah? Increíble, ¿te das cuenta? Los rockeros mantienen vivo el pasillo con una composición, se puede decir moderna, no es tan nueva, no es unos 6, 7 años que salió este tema, pero es un temazo. ¿Ya? Claro, sin embargo, es lo que decíamos, es darle una mirada fresquita que se ajuste como a las necesidades, se podría decir, de la juventud. A la contemporaneidad. Así es. Y sabes que también estaba viendo que hay algunos textos de algunos pasillos que no solo hablan de sentimientos entre personas, sino también del sentimiento que se evoca al ver los paisajes maravillosos que tenemos en este país. Y claros ejemplos son como los pasillos Guayaquil de Mis Amores, Manabí, Alma Lojana y lo que escuchábamos al principio, Soñando con Quito. Así es, esas composiciones increíbles. Y el primero es de cuenta, es de lo que vamos a hablar ahorita, el pasillo moderno, el pasillo actual. ¿Ya? Uh-huh. El Soñando con Quito es un tema compuesto por Alex Alvear, que está en su disco Ecuatorial, por si acaso para las personas que busquen y quieran saberlo, ahí está ese tema, ¿no? Entonces, de ahorita estuvimos escuchando a los Guardarraya, esta agrupación que tiene este pasillo moderno, ¿no? Este pasillo actual, que, como lo dije, ¿no? Esto hace mucho tiempo que salió, y igual, expresa todo ese sentimiento del cual hemos estado mencionando, ¿no? Claro, y son múltiples las voces jóvenes, se podría decir, que actualmente han ido surgiendo, como por ejemplo Juan Fernando Velasco, ajá, Daniel Páez, Marcelo Reyes, Carlos Grijalva, La María Tejada, Fernando Vargas, se me escapan, que son infinidad de gente que hace el pasillo de una u otra forma, no solo parte de sus discos, sino también parte de su forma de vida, ¿no? Sí, y sabes que uno de los más jóvenes, que uno pensaría que no tendría afinidad con este género musical, sin embargo le sale bastante bien, es Gustavo Herrera. Ah, sí, tienes razón, y hoy no pusimos, nos va a faltar programa para poner música de ellos. ¿Ya? Así es, pero es que también tenemos, imagínate lo que se viene. O te propongo algo, tú dime, ¿qué quieres escuchar más adelante? Ponemos al Juan Fernando Velasco con Chao Lola, que es un pasillo moderno igual, es un pasillo actual, aunque muchos le confunden con balada. O ponemos algo del Gustavo Herrera, lo que tú me digas. Tengo un datito por aquí que te contestará. A ver. Gustavo Herrera presentó hace pocas semanas Mi Decisión, su primer sencillo como homenaje a Julio Jaramillo en su faceta de autor. Ah, vea eso. Entonces, hay que compartir algo del señor Gustavo Herrera. Es de Manabí, si no me equivoco, es de Mante, este amigo, ¿no? Así es, y aparte que es muy jovencito también. Sí. Uh-huh. La Cachita, sé que estaba en contacto con él para que nos acompañe. Ojalá cuando esté por aquí por la ciudad se dé un saltito y nos venga a saludar. De estas nuevas voces fresquitas que a mucha gente gusta y no gusta. ¿Sabes que yo me he encontrado con esto también, con algunas personas con las que he conversado? Que respecto a la modernidad o la contemporaneidad del pasillo, a muchos no les gusta. Muchos uh-huh. se sienten detractores, sobre todo los que mantienen el oído para la escuela antigua del pasillo. No sé si te ha pasado eso. Sí, de hecho, hay mucha gente que se podría decir que es tradicionalista, no les gustan las nuevas... ¿qué se podría decir? ¿Mezclas? No son mezclas. Las fusiones. Nuevas... Fusiones. Creaciones. Sí, que no les gusta. Sin embargo, ya he dicho, a mí me parece súper, súper chévere que además la juventud se vaya... empoderando. Apropiando que de hecho de algo que es nacional... Y vaya como ajustándole a sus capacidades y a sus necesidades, ¿no? Y nos presentan también nuevas cosas. No me parece mal, a mí. Pero cualquier opinión se respeta. Así es. Oye, algo de lo que no hemos mencionado para absolutamente nada es por qué hay este Día del Pasillo en el Ecuador. ¿Desde qué año está establecido? ¿Y por qué precisamente, no? Tú sé que tienes un poquito de información ahí, pero hasta lo que yo recuerdo es porque precisamente un 1 de octubre, que es el propio Día del Pasillo, y que aquí en la Casa de la Cultura podrás venir a disfrutar de un show, pero lastimosamente no vengan, no se acerquen, se acabaron las invitaciones. No. Estábamos regalando aquí en esta nuestra radio y ya no hay. Deberíamos hacer un día más, creo yo. Así es. Ya, entonces, ¿por qué se establece esto del Día del Pasillo? Cuéntame, mi querida Wendy. Bueno, hoy es un día especial porque en memoria del famosísimo y recordadísimo y... ¿qué se podría decir? Amado. Amado, el porque ruiseñor, sí es amado. Al rey señor de América, sí es verdad. Así es. Amado señor. Al señor de América. JJ, Julio Jaramillo. Bueno, pues él nació un primero de octubre, entonces se declaró que el ¿primero de octubre? El primero de octubre. Ando pensando en tantas cosas. Ya, sí me doy cuenta. Estos temas me enamoran a mí. Ya me doy cuenta. Que el primero de octubre iba a ser el Día Nacional del Pasillo. Y esto es desde 1993, es decir, que ya vamos bastantes añitos festejando este primero de octubre. Así es. Fue en el gobierno de Sixto Durán Ballén cuando él cogió y decretó y dijo... Ecuador se merece un día que reconozca al pasillo, así que démosle un día al pasillo. Y no fue más que la decisión acertada, porque hay que mantener esto como parte nuestra, de nuestra identidad. Así es, y bueno, también a eso se han sumado Paco Godoy diciendo que el pasillo en sí es una válvula de escape de los sentimientos, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Tenemos muchas personas, muchos ecuatorianos dignos de admirar que se van sumando y van poniendo como su granito de arena para que este primero de octubre se vaya haciendo más y más grande y más grande y maravillosamente grande. Uh-huh. Yeah. Pues, bueno, ahora sí vamos a escuchar a nuestro querido amigo Gustavo Herrera. Aunque sé que este tema no es pasillo, ¿no? Pero vamos a escucharlo con mi tema, Mi Decisión, hablando del nuevo disco y estos nuevos intérpretes que no han dejado de lado nuestra música, sino que la mantienen viva de una u otra forma. ¿Te parece? Me parece. Ya, entonces, acogiendo a tu solicitud, volvemos en el como tú. Volver a mirar tus ojos, demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. ¿Para qué seguir así? Si claro está que ya no me quieres, si tu corazón de hembra siente cerca otro cariño, ¿para qué seguir así? Es mentira si dices que me quieres, es mentira si vuelves a llorar. Ya no intentes volver a mí de nuevo suplicándote perdón, vete lejos porque yo hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos. Demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. Hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos. Demasiado le han lágrimas fingidas a este pobre corazón. ¿Para qué seguir así? Si claro está que ya no me quieres, si tu corazón de hembra siente cerca otro cariño, ¿para qué seguir así? Es mentira si dices que me quieres, es mentira si vuelves a llorar. Volver a mí de nuevo, suplicándote perdone, vete lejos, porque yo hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos. Demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. Corazón. Pues con esta nueva interpretación del señor Gustavo Herrera, volvemos ya, hemos avanzado bastante en el programa y por lo que hemos hablado nos va a faltar espacio para poner tanta música. Aquí estábamos discutiendo tras micrófonos a quién sacar, a quién poner, qué sacar, qué meter, pero no, en realidad debemos extender este programa y vamos a hacer una especie de segunda parte la próxima semana, ¿te parece? Me parece correcto, además que esperamos que ya estén las otras chicas para que nos den... sus criterios. Nos digan qué les gusta, qué les parece. Ah, sí, sí, sí, me encanta la idea, me encanta la idea. Por eso estás al frente de la producción de este programa, mi querida Wendy. Y podríamos hacer un ejercicio bastante, bastante bonito, que como sorpresa les diremos en el transcurso de la semana. ¿Qué tal si les decimos a través del Facebook el ejercicio que podemos hacer la otra semana? Ah, sí, sí, me parece muy bien. Entonces ya saben, pueden encontrarnos en Facebook. Como mi querida Wendy. ¿Cómo? Como tu radio. ¿Ya? ¿Y en Twitter? @ como tu _radio. ¿Ya? Y ya para saben, cualquier sugerencia, como tu radio @gmail.com. Así es, comentarios, sugerencias, sean constructivas, destructivas, envíennoslos nomás porque toda sugerencia es acogida con mucho cariño aquí por parte de nosotros. Ahora sí, continuamos aquí a través de los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Sabes que yo hasta hace mucho tiempo, no lo vamos a escuchar este programa, lo prometo poner la próxima semana, escuché al señor Juan Fernando Velasco cuando regresó de México con estos aires distintos de hacer música diferente, un tema que se volvió furor hace como 10 años, me parece, que era el Chao Lola, ¿ya? Mucha gente lo cogió y buscó este tema y lo sintió como una balada, ¿no? Una balada pop. Cuando tú lo escuchas muy bien, está escrito a los mismos 3/4 que tiene el pasillo. Y tú lo escuchas por todo lado, es un pasillo. Entonces, el pasillo más presente que nunca. En realidad, es una de las interpretaciones más espectaculares que hizo, y luego hizo este trabajo bastante increíble fusionando él su voz con otros artistas, ¿no? Entonces estuvo con Olguita Gutiérrez, con el trío Pambil, compartió escenario, ya ni me acuerdo, porque es un trabajo bastante espectacular que hizo, ¿no? A esto de acercar a la gente al pasillo, y luego ya no lo hizo solo él, porque también cuando estuvo por aquí viviendo el señor Alberto Plaza, se atrevió a hacer algo diferente y algo similar a la vez, ¿no? Y él sacó una versión de Romance de mi Destino junto al trío Pambil, que no lo compartiremos hoy, lo compartiremos la próxima semana, por cierto, porque hoy también nos queda un montón de música por aquí, y algo más que me querías compartir, mi querida Wendy. Claro, decir que Juan Fernando Velasco le atinó muy, de una forma muy acertada a su trabajo. Fue una forma de acercarnos totalmente, yo lo digo desde mi caso, a la juventud nos acercó desde una forma muy, muy bonita al pasillo y al sentimiento ecuatoriano. Uh-huh. Y claro, continuó en ese camino y no le ha ido nada mal. No, al contrario, yo sí quiero felicitar mucho a artistas como él y a muchos otros que se han atrevido a mantener la vigencia de este género, ¿no? Y yo, por ejemplo, estaba escuchando en estos días que se ha estado debatiendo respecto al... no sé si has escuchado que se está hablando mucho del uno por uno, de que las radios no tienen... muchas radios se están quejando de que no tienen producción suficiente como para cubrir sus horas, pues creo que les falta creatividad para atreverse a pasar algo distinto, no algo diferente. Claro, más que todo, abrirles las puertas al talento nacional, que de hecho tenemos bastante. Y abrirse también el espacio para estos géneros que son espectaculares, exacto, ¿no? Sí, o sea... sí, porque nuevos grupos se están sumando a esta iniciativa y es muy interesante lo que están sacando. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, un solista, Daniel Páez, ¿sí?, que también uno pensaría que está fuera de contexto, sin embargo, no, tiene un trabajo muy, muy interesante en cuanto al pasillo. Ay, y escuchemos algo de Daniel Páez más adelante, ¿ya? Porque yo tengo una sorpresa para nuestros amigos escuchas, nuestros queridos ¿qué escuchas? ¿Qué tienes por ahí? Oye, en un minutito ya te digo, porque el señor Carlos Grijalva, también se atreve a hacer cosas distintas, cosas diferentes, y siendo un tenor bastante laureado, creo que es tenor, no estoy muy seguro en eso, debo preguntar a los conocidos, pero para mí es un tenor bastante laureado y bastante conocido, se atrevió a hacer pasillos con esa voz magnífica y con ese timbre de voz increíble que lo dio a conocer a más de uno, ¿no? Entonces, ¿ya? Él le traemos... Es más, pongámoslo ahorita, ¿te parece? A ver, me ya, parece. Ya, te voy a dedicar esta canción, mi querida. ¿Cuál? Wendy, aprovechando que estás aquí. Entonces, te traje serenata, te voy a poner a Carlos Grijalva. ¡Wow! Con este tema espectacular, Oye, Mujer. Tú eres el centro donde mi vida tiende. Nadie podrá borrar esta pasión y el pesar que te aflige a mí me ofende. Lejos de ti nada entiende. Dios hizo para ti, mujer, mi corazón. Quiero hablar y tu nombre solo digo. Quiero pensar y solo pienso en ti. Quiero olvidarte y a buscarte sigo. Quiero dormir y ahí sueño contigo, despierto y siempre me hallo junto a ti. Puede ser que mis labios algún día mi voz se apague a no tornar ya más. Todo pudiera ser, mas no sería que olvidarte. Amada mía, dejar de amarte no podré jamás. ¿Y ahora? Nos vamos a la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones.

que me olvides, alma mía. Yo sé que existirás en mi penal, al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, todo te negué, y el amor que te profeso es el más puro, mujer. Si los besos que nos unen se llegaran a romper, y se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los besos que nos unen se llegaran a romper, y se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Esta es una de las canciones más versionadas en la música ecuatoriana, El alma mía, pero ahora al estilo de Daniel Páez, desde su trabajo JJ a mi manera. Yo he escuchado de esta canción 10.000 versiones y nunca falta en la guitarreada de los amigos. Claro que sí. ¿Eh? Y una de las nuevas versiones, como decíamos, es Alma mía, de Daniel Páez mismo. Uh-huh. Yo te puedo mencionar 3 o 4 versiones que he escuchado de Alma mía. Por ejemplo, alguna vez le escuché cantar al señor... se me escapa... Bueno, empiezo por uno. Los Cacería de Lagartos, que tienen desde su trabajo el no cover, tienen una versión muy interesante de Alma mía. También le he escuchado a los... Si es que no me equivoco, creo que es los Café Tacuba que hicieron... Ah, no, ellos hicieron Nuestro Juramento. Mil disculpas, ellos hicieron Nuestro Juramento para la película Crónicas de Sebastián Cordero. Ellos grabaron una versión distinta de Nuestro Juramento. Pero El alma mía sí la he escuchado en guitarreadas con amigos, con los Cacería de Lagartos, Gerardo Morán, y hasta la Sinfónica Nacional le escuché interpretar El alma mía en un concierto aquí, en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional, en un aniversario de esos, verás. Ya, oye, bastantes grupos se han sumado, grupos y solistas, ¿no? Se han sumado a esto, y es que es una maravilla, así ¿cómo es, no? Así es. Oye, Wendy, ¿y tú te vas a perder el evento, no? Sí, ya no pude tener una entrada. Uno de los pasecitos, pues te contaré. O si haces méritos, te entregaré mi pase. Voy a sugerirle a la Casa de la Cultura que deberían hacer un segundo día. Y si el segundo día también está lleno, un tercer día. Y si así sigue lleno, una semana del pasillo. Sería... Oye, debería, ¿no? Podría ser una gran iniciativa. Y más que... Yo me iría un poco más allá. No la semana del pasillo. La semana de la música nacional, de la música ecuatoriana. Uh-huh. ¿Ya? Pero, ¿sabes qué también sería lo chévere? Darle la oportunidad a los nuevos grupos o a los nuevos trabajos que están saliendo, porque rescato mucho el proceso que ya tienen algunas personas, algunos solistas. Sin embargo, hay nuevas cosas que están saliendo. Y para que las personas que dicen que no hay producción nacional también tengan una prueba de que sí hay. Sí, sí hay, sí, mucha, sí. Y con muy buen talento. Así es, solo necesitan eso, un espacio y la oportunidad para poder mostrar todo su talento y toda su versatilidad en base a esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estaba conversando con una señora amiga de que decía que ya no hay compositores de pasillos y en realidad tiene la razón, pero no tiene razón. Porque tiene razón por un sencillo motivo. No hay gente que se dedica netamente a componer pasillos. Pero sí hay gente que de una u otra forma hace 1 o 2 pasillos en sus nuevas interpretaciones, que no se han cerrado a hacer una sola un solo estilo musical, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, tiene razón, pero no tiene razón. El problema también es que es muy difícil llegar con esta música a todos los medios, porque no todos los medios están abiertos o dispuestos a dar a conocer estas interpretaciones. Imagínate, hoy nomás tuvimos la oportunidad de escuchar a tres pasillos nuevos, ¿no? Bueno, a mi manera no es pasillo, de eso estoy completamente seguro, pero es alguien que también hace pasillos, que es Gustavo Herrera. 1537 de Guardarraya y Carlos Grijalva con Oye Mujer. Son pasillos nuevos. Ah, y también Soñando con Quito, que se me escapa, de Alex Alvear, ¿no? Uh-huh. Entonces, es gente que está de una u otra forma haciendo algo nuevo o algo distinto en la música ecuatoriana, en pro de la música ecuatoriana. Exacto, démosles la oportunidad. Así es, así es. Bueno, mientras tanto, si es solo para mí, igual sigo agasajando en mi oreja. Y si por ahí alguien quiere que le pase uno o dos temas de esto que tenemos aquí, pues escríbanos con gusto a nuestro correo electrónico y a vuelta les devolveremos una de las canciones las que ustedes escojan. Y por cierto, compren la música hecha en Ecuador. Creo que es la mejor, digo yo, ¿no? Así es. Mi querida Wendy, veo que estás ahí endulzada con algo de información. ¿Qué tienes? Nada, estaba viendo algo de agenda cultural. Ya ves. ¿Te acuerdas de nuestros amigos Trompos y Garabatos? Sí. Ya, bueno, te cuento que la edición anterior que tuvieron del Encanto al Espanto fue un éxito total. Entonces, ahora van a volver a presentarlo. Ya, oye, ahora, qué genial. Yo tuve la oportunidad de conversar con Nelson Vitale de Argentina, ¿no? Él ya no viene este año, ¿verdad? No, ya no viene, Juan. Esta vez ya no. Pero nuestros amigos de Trompos y Garabatos nos van a presentar algo de lo que estará en el quinto encuentro. Ya, y hay países confirmados. ¿Perdón? Ya tenemos países confirmados. Dándonos un saltito total al encuentro, te cuento que ya tenemos países confirmados. Tenemos a México, ya, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Obviamente no podía faltar Ecuador, pues. Y tenemos muy buenos exponentes, te cuento. Van a visitarnos unas amigas Mimo de Cuenca. Ah, Cuenca. Imagínate tú. Vean eso, o sea, estamos acercando a toda la gente a esto, al teatro Mimo y Gestual, ¿no? Entonces hay que aprovechar. Claro, y que más adelante les estaremos dando un poquito más de información. Y a las personas que nos escriban, habrá sorpresas. Vea eso. Oye, hablando de países visitantes, ¿sabías que alguna vez estaban disputando la nacionalidad de Julio Jaramillo? ¿Por? Porque decían que era mexicano, decían que era panameño, decían que era venezolano, porque todos querían que fuese de ahí. Pues bueno, para que no se enojen, Julio Jaramillo dejó haciendo hijos por todos esos países, así que tranquilos, porque también tienen ADN de por allá. Oye, pero ahora te invito a escuchar algo más que también popularizó nuestro querido amigo y ruiseñor de América. Lo digo amigo porque yo lo mantengo presente. Escuchemos un tema que también lo dio a conocer, que era el tema Fatalidad, pero en una interpretación bastante sui generis a cargo de la agrupación Cancán. ¿Te parece? ¿Ya? Ya. Entonces, escuchen y vean. Sé que a muchos no les va a gustar, a otros les va a encantar, pero de todas formas presten la atención porque es una forma de acercar este ritmo tan genial a nuestros jóvenes. Volvemos en Él Como Tú. Romance del momento en que viviera. valioso joyel que tu querer me brindó, el calor permanente del cariño que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad perdida. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Nos decían los amigos de Cancán, pero en esta versión bastante gótica inclusive, ¿no? Hasta un poquito extraña, un poquito ácida, pero genial, ¿ya? Oye, en agenda cultural tenemos lo que se viene ya, el Día del Pasillo, conmemorando este cumpleaños de JJ al mejor modo al que se le puede conmemorar, pues dándole con música. No hay más pases, mil disculpas a las personas que hasta el día de hoy seguían acercándose aquí a la radio a preguntar por los pases. Se terminaron, lastimosamente se acabaron, pero no se preocupen que el año que viene habrá una nueva edición y vamos a hacer llegar esta sugerencia de que lo hagan un día más porque la gente sigue llegando buscando pases. Qué pena, se acabaron las invitaciones. Y también se está acabando el programa, Wendy. ¿Qué tienes por ahí? Cuéntame. Antes de que se acabe el programa, yo quiero contarles algo. Como ya les había dicho, nuestros amigos de Trompos y Garabatos nos traen una nueva presentación del Encanto al Espanto. ¿Te acuerdas que estábamos hablando hace un tiempo de esto? Sí. En realidad es algo a lo que estoy muy pendiente, sobre todo porque tenía expectativas de saber qué países vienen, qué personajes vienen y todo eso. Pero hay muchas más cosas acerca de eso, ¿no? Claro, dentro del quinto encuentro internacional de mimo y teatro gestual, La Alegría del Silencio, Ecuador va a estar representado por Trompos y Garabatos, quien va a hacer un preestreno, se podría decir, en el Centro Cultural La Lumbrera. Este preestreno de lo que tendremos, que son pastillitas de lo que tendremos en el encuentro, será el día sábado 3 de octubre a las 7 de la noche y el domingo 4 a las 11 de la mañana. Esto será en la Lumbrera Centro Cultural y está súper asequible. La donación sugerida es de $3 público general y $2 estudiantes. ¿$3? Así es. Ay, mejor pongan gratis ya con ese precio. ¿$3? Es que necesitamos las colitas, pero igual, los sanduchitos. Pero $3 se te pueden caer al subir o a bajar de este medio de transporte, así que colaboren. Vamos al Centro Cultural La Lumbrera, que por cierto, ¿dónde quedan? ¿Cómo llego? ¿Dónde es? Tranquilo, aquí te tengo toda la información que necesites. El Centro Cultural de La Lumbrera queda en el sector del Centro Comercial Atahualpa, en el sur. ¿Ya? Exactamente en la calle El Canelo, OE 966. Ya. Ya me ubiqué. Está facilito llegar. Así es, con todo igual pueden darse una vueltita por nuestro Facebook y ahí también vamos a tener algo de información. Ya. Oye, pero hagamos algo. Nos podemos portar descarados. ¿Perdón? Nos podemos portar un poquito descarados. A ver. Ya, un pase, regalemos un pase a la persona que este instante nos escriba hasta el final del programa. Ya, dale. Les regalamos un pase, entonces la persona que quiera asistir el próximo domingo a las 11 de la mañana al Centro Cultural La Lumbrera, escríbanos, yo quiero ir, y les vamos a regalar un pase ya para que puedan asistir a este magno evento. Ya, primer mensaje que nos llegue, se lleva el pase. Ya, se lleva el pase, ya. Entonces tienen hasta el final del programa pilas, porque eso es algo de lo que podrás disfrutar, ya que se viene. Es un abrebocas para lo que será el quinto encuentro de la alegría del silencio, ¿no? Se está trabajando arduamente porque esto sea mejor que el del año pasado. Si el del año pasado pudieron disfrutar y estuvo increíble, el de este año va a estar mucho mejor. Así es. Ya. Bueno, pues también les queremos invitar a que sigan asistiendo aquí a la Casa de la Cultura. No solo tenemos el Día del Pasillo, ya saben que desde el martes hay cine. Me parece que no estoy muy seguro, a partir de esta semana es cine chileno. Así es. La semana de cine. Desde el 23 de octubre, si no me equivoco, hasta el 28 va a estar el cine chileno. Ah, entonces vean, aprovechen, todavía estamos a tiempo, ¿no? Y ahora sí, se nos está yendo el tiempo. ¿Tienes alguna otra invitación? ¿Perdón? ¿Tienes más invitaciones que hacernos? Sí, para quienes gustan de la danza etnocontemporánea, en La Ronda se presenta el ballet andino Humanizarte todos los viernes y sábados a las 9:30 de la noche. Qué genial. ¿En dónde? ¿Perdón? ¿En dónde? ¿En qué parte? Estoy sordita. Ya, es que ya me va dando hambrecita. Ya, pues ya es hora, ya. De aquí nos vamos a comer algo, Frank. Ya, yo invito esta vez. Ya. Sí, el Ballet Andino Humanizarte se presenta en la Casa 707, que de hecho también quería comentarles que la casa está teniendo... tiene el proyecto de Centro Cultural, por ende está presentando algunos grupos. Esta semana tuvimos al grupo Danzando Tierra y Remembranzas, entonces con unos trabajos súper bonitos y bastante interesantes, ¿no? Sí, nuestros amigos de Danzando Tierra, su principal Edison Anchundia, un gran amigo de la casa, un saludo para él, éxitos en su trabajo también, y felicitar pues precisamente a la Casa 707 por estas iniciativas que nos hacen mucha más falta. ¿Quieren un país de violencia? Pues metámonos cultura por todos lados, por cada poro del cuerpo. Así es. ¿Ya? Ahora sí, mi Wendy, se nos acabó el tiempo. Y bueno, mi Franklin, como ya te decía, tengo hambrecita. Ya. Y además que este domingo está súper bonito, nos vamos a ir a comer alguito. Y ya, yo me despido, yo soy Wendy, ha sido un gusto totalmente hablar con ustedes, estar conectados a través de este medio tan maravilloso. Y ya nos estaremos viendo el otro domingo. Ya. Pues bueno, desde este Quito Bipolar, un saludo a todos nuestros amigos y compañeros de cabina que no nos pudieron acompañar en este día. Yo les dejo en compañía de los hijos reconocidos del padre Almeida, con la interpretación de este temazo Leña Verde en su forma bastante original. Muchas gracias por permitirnos entrar y acompañarlos en sus hogares. Será una excelente semana. Por favor, apaguen. Bueno, ya me quedé solo. Apagaré la luz y cerraré la puerta. Muy buen inicio de semana. Disfruten muchos libros, mucha música, mucho cine. Y dejemos de lado el sedentarismo, por si acaso también, que eso nos está afectando mucho. Chau, chau, chau, chau, chau.